¿Cómo anda, Walter? Primero lo saludo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Yo bien, sí, Me enteré que aquí. empezó a nevar por allá. Sí, nos están escuchando en vivo en este viernes 9, 2 minutos de la noche de este viernes 26 de mayo. ¿Cómo habrá sido el 26 de mayo de 1810? Ajetreado, me Me imagino. Me imagino que imagino que sí, ¿no? ajetreado. Me imagino que sí. Revolucionado, literalmente hablando. ¿Vos qué tenías que hacer a partir de mañana? Le han dicho a uno, bueno, ponete este traje y vení que tenés que hacer otra cosa. Claro. Debe haber habido también unos cambios ahí, ¿no? Unas vueltas entre quienes estaban de un lado y quienes estaban del otro a último momento también, ¿no le parece? Totalmente, estaba pensando, me acordé, vio alguna vez el zorro, la serie El Zorro, ¿Cómo que no? defendían al rey de España y todo eso era muy... Bueno, imagínese. Totalmente, totalmente. Así como, ¿que usted qué dice? ¿Que yo tenía comercio con quién? No, está equivocado. No, no, no, no, Si yo no. siempre De fui ninguna amigo manera, suyo. de ninguna manera. Me ofende, me ofende. Mi apellido es de Alcurnia, pero no, viene de otro lado, viene de aquí, de esta tierra. Totalmente. Bueno, Walter, ¿qué sería este programa? En la sangre, el programa número 3 de este segundo ciclo de programa. Así es, estamos arrancando y vio que nosotros siempre solemos, va siempre, desde que arrancamos tenemos placer por hacer de cuenta que entramos a un recital, como para situarnos en algún lado que nos dé ganas de calentar motores con la música, Y qué sería, ¿no? bandita esta que va a sonar en vivo, ¿eh? Sí, yo lo voy a invitar. Tenemos que viajar un poco en el tiempo, más o menos, ¿cuánto sería? Del 80 hasta acá, unos cuantos años. Unos cuantos añitos. Año 1981, en algún teatro, esta banda empezaba a situarse ahí en el escenario. ¿Usted se queda acá atrás o viene adelante conmigo? No, me quiero acercar un poco, quiero verlo de cerca. Bueno, nos encontramos después, usted sabe, siempre del lado de Sky, del lado de la Voy izquierda. para ese lado, voy para ese lado en todo caso. No lo escucho, Walter, hay mucha gente acá ya, ¿eh? A ver. No importa, es que hay que escuchar, no hablar. Arranca aquí en el año 1981 esta banda, este trío que nos ha hecho parar los pelos a más de uno y en diferentes lugares del cuerpo al mismo tiempo. Escuche cómo sonaban estos pibes, mamá mía. La música corre por tus venas. ¡Qué terrible, Walter, lo que acabamos de escuchar! Esta época de Rush, la época por ahí donde tuvieron, por ahí no, la época donde pegaron así los mayores hits, año 1981. Recordemos que de ese año es de donde estamos escuchando esta versión en vivo. Justamente vio que ahora con esto de que se reciclan discos, se agregan cosas que habían encontrado en algún momento y que le meten esto de la gira de Moving Picture, del disco del año 1981, ese trío impresionante, Rush, Geddy Lee, Neil Peart y Alex Lifeson. Impresionante lo que sonaban estos muchachos. Desapareció hace no tanto tiempo ya. Y me acuerdo, quizás el álbum o uno de los álbumes más icónicos de la banda se llamó 2112, de donde se basó una banda nacional para ponerse el nombre 2112. Sí. Allá por fines de los 80, principios de los 90, una banda también de aquellas local, ¿no? Tuve oportunidad de verla alguna vez en vivo y, bueno, muy buenos también. Pero bueno, Rush es banda de aquellos. Tenían un disco los 212, no sé si habrán sacado más material, pero había un disco que circuló bastante por aquel momento, tenía una tapa así medio celestita, una cosa así, 2112, sí, muy muy buena banda del progresivo de aquí de nuestro país, que circulaba mucho en los teatros y en el circuito under de la música de aquellos momentos. Uh-huh. Sí, sí, y se los relacionaba mucho con las bandas heavy, sin ser heavy metal del más clásico. Pero bueno, Juan Tambucci, mire que soy muy malo para los nombres, usted sabe, pero Juan Tambucci, creo, si no me equivoco, era uno de los integrantes de 2112. Tendría que ponerme a investigar más. Pero sí, sí, gran banda. Pasa también que la escena progresiva también fue creciendo con el tiempo. Ahora hay una escena que también el progresivo se fue nutriendo de diferentes vertientes a lo largo del tiempo. Entonces también como que se van integrando más bandas. Pero en los 70 el progresivo como que parecía como que era uno, ¿no? Había que tener un determinado estilo de música. Y me imagino lo que debería hacer en Buenos Aires, ser progresivo. También que estaba Invisible, que había roto un montón de esquemas. Y venía ya de varias bandas, ¿no? Aquelarre, Monstruos Totales, pero me imagino que no debería ser fácil porque todo el tiempo, como somos de compareta nosotros, que enseguida encontramos, vos sos reparecido, ¿no? Siempre. Claro, claro, efectivamente, pero acá sonaban bandas, vos nombraste Aquelarre recién, que sonaba como una banda internacional, eran increíbles, Crucis, me acabo de acordar de Crucis ahora también, una banda que, por Dios, que con sus dos discos dejó una huella importante. Tuvimos oportunidad de verlo con un amigo suyo, con el Nene Ciampo, Aquelarre, en la vuelta. Cuando fue una vuelta que hizo Aquelarre ahí en Calle Corrientes, tuvimos oportunidad de verlo juntos. Corazones de este lado de fuego, creo que se llamaba el disco ese de Aquelarre que hicieron en vivo, que quedó registrado y que hay una caja de Aquelarre que reúne todo el material de estudio, más ese disco en vivo, más algunas cosas que aparecieron, porque los Aquelarre en un momento, allá por los 70, cuando acá la cosa se puso muy densa, se fueron para España. Exacto. Y entonces, varias bandas decían lo mismo, y fueron para España. Y perdone que interrumpa, ya tenemos un mensaje en el 2944-784040. Espere. Espere que le tengo que dar una mala noticia. ¿Qué pasó? Hoy el teléfono de aquí, de la filial barilochense de En la Sangre, ha tenido que mutar al 2944-284114. Porque, lo repito entonces, sí. 2944-284114, sí. 4114. Sí. Sino bueno, pero que también de acá de Buenos Aires. Claro, que le manden a usted también, si no. Sí, sí, sí. Pues ya saben, el señor Walter Espínola de la República de Devoto, escuchando a Cuota, que si no está mal lo que él dice, si no me equivoco, literalmente hablando, Alterando las Divisiones se llamaba el disco de 2112. Sí. Así que sí, mil gracias por... Esto se hace así, vio, con la colaboración de gente amiga, en algunos casos gente que no es amiga y que está escuchando el programa, en este caso estamos hablando de gente amiga que sabe mucho de rock, no sabe la discoteca que tiene este muchacho. Envidiable. Envidiable. Espectacular. Qué bueno. Bueno, está buenísimo esto, ¿no? Ese correlato entre lo que se nos va ocurriendo a nosotros y por lo menos los amigos llaman y certifican o agregan información, ¿no? Dice, ¿por qué no te callás que está diciendo cualquiera? Eso sería peor. Ahí, ¿qué hacemos? ¿Lo leemos cuando lleguen esos mensajes? Sí, ¿no? Y sí, hay que leerlos. De última las maquillamos un poco. Acá nuestro asesor tecnológico, que tampoco está por estos pagos hoy, acaba de decir literalmente, ¿qué banda 2112? Sí, sí, sí. Mira, el disco este que le decía es Corazones del Lado del Fuego, el en vivo ese de Aquelarre, que lo parió año 98. En el 98 fue la reunión de Aquelarre. Qué increíble, qué increíble. Bueno, Walter, mire que bajé toda la música, todo lo que usted me pidió, todo lo que se me fue ocurriendo. Anoche me he quedado hasta altas horas de la madrugada escuchando música y por ahí en algún momento vamos a ver si sale algo de lo que se me fue cruzando por la cabeza. Este programa se arma de noche, ¿no? Usted me escucha bien a mí porque mi conexión a internet es un tanto inestable, pero sí, sí, estoy acá. Sí, sí, lo escucho bárbaro. ¿Quiere hacer un breve raconto de lo que vamos a tener hoy? Si tiene ganas, si no, lo dejamos como para sorpresa. No, diga usted, yo voy preparando algo de lo que me pida. Hágase cargo de este bloque que tengo acá, todo el surtido, ¿eh? Todo el surtido. Bien. Después le voy a preguntar algo de uno de los músicos que eligió. Bueno, buenísimo. Espero tener la data. Usted sabe que me tiene que anunciar un poco, pero bueno, sí, me no, la juego. Pero no es de... Hoy tenemos... Sí, no es data, es algo que tiene que ver con su gusto por ese muchacho. Puso bueno, gusto musical. Bien. Bueno, entonces, repetimos antes que nada el nuevo teléfono de, al menos... Hoy. De FM Los Coihues, en el 105.5 en Bariloche, 2944-284114. Y hoy vamos a tener la segunda entrevista. En este caso se trata de Carga Peligrosa, una gran banda de rock de acá de Buenos Aires, que más o menos alrededor de las 10 de la noche... va a estar apareciendo acá para que charlemos un poco, para escucharlos. Suenan muy bien, tienen algo grabado que tiene muy buena calidad y los vamos a estar entrevistando. Después tenemos secciones que usted se encargó de ir recopilando, una relacionada con la música reggae y otra con lo que es la música progresiva también. Y tenemos la de metal también. Tenemos tres, hoy estamos, pero... Ah, también está la de... Bien, muy bien, muy bien. Sí, sí. La de heavy. Acá el señor Fausto dice... estoy actualizando. Acá en Argentina 2112 tocó con Riff Hermética, Orca Letal, Alacrán y Kamikaze en el Metal en Acción del 3 de noviembre de 1990 en Vélez, gran festival, dice. En el que yo estuve ahí... En el que yo estuve, perdón, mal dicho ahí. ¿Usted o Fausto? No, yo, él no había nacido. Está bien. Claro, él no había nacido. Es más, acaba de nombrar las bandas en el orden en el que tocaron. Qué grande ese pibe. Me acuerdo de esa noche, fueron más de 6 horas de show. Estuvo muy bueno. Qué grande ese pibe, ¿cómo sabe? El niño sabe bastante. Y también tenemos, si está todo en orden... Algo relacionado con el recital de La Renga de la semana pasada en Concordia Entre Ríos. Va a salir, me está presionando. ¿Cómo no, me, digo. Me tiene no, contra la no lo pongo en duda, digo, si la tecnología nos ayuda. Va a salir. No de última, usted. De última, ¿sabe no qué ponemos? Pegamos dos de la canción, sigue siendo la misma y tengo como 25 minutos para editar. Exacto. O hacemos doblete de batero, mandamos la mula y ¿qué más podemos mandar? Uno de esos bien largo de batero. Y tenemos alguna versión en vivo de Cream del tema Toad Sapo, en el que Ginger Breaker en batería hacía un solo maravilloso. El solo de estudio duraba nada más que 3 minutos y medio más o menos. Lo vio el documental que hay de Ginger Baker que anda. Sí, muy gracioso. No sé si vio como al muchacho que está haciendo el documental, Ginger Baker, que tenía un carácter, era bastante cabrón, le da con el bastón y lo hace sangrar toda la cabeza. Es un fenómeno. Así arranca el documental, aparte. Exacto. Le parte exacto, el marote. Sí, qué banda, Cream, por el amor de Dios. Y ya que arrancamos con Rush, también hay un muy buen documental de Rush que aparecen los Kiss, porque Rush tuvo una carrera que... Usted sabe que los ñatos en un momento habían decidido que si no la pegaban con el material que iban a hacer para el que estaban trabajando, bueno, volvemos al pueblo, volvemos al barrio y nos dedicamos a comer, a trabajar en el negocio de papá y mamá, y ahí la pegaron. De ahí la bueno, pegaron. Menos mal que la pegaron. Sí, sí. Por ellos, más que nadie, pues bueno, por nosotros también, digo, pero... Es muy bueno ese documental. ¿Sabe con quién andaban de gira por aquello momento? Andaban, mire que lo que deberían ser esos micros. Andaban de gira con Kiss, porque los tipos estaban totalmente desahuciados de la música. Entonces, no sé cómo eran, medio amigote, andaban de gira con los Kiss. Mírenlo ese documental porque también es una risa. Es una risa. Qué grande. Qué ensalada, ¿no? Lo que son los Rush, que son 4.000 millones de notas en 3 segundos, y los otros que hacen rock and roll, más lo que en los 70, como estaban los Kiss, ¿no? Totalmente. Prendido fuego, totalmente. Más cerca del rock and roll que lo que del heavy, sí. Al menos en esa época. Sí, sí. Bueno, Walter, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la música? Vamos a ¿O la música. Quiere columna? ¿Qué quiere? Usted pida. Lo que tenga ganas, yo tengo acá. Sorpréndame. Yo sé que usted tiene todo ahí en la gatera, así que usted me sorprende con lo que desea. Le voy a poner el tema que pidió de la banda que empieza con B larga. ¿Qué le parece? Ajá, ¿de eso me quería preguntar? No, del otro, el que empieza con G. Bueno. Que ya pidió, bueno. Que ya tiene dos temas, va a tener que poner alguno, porque ya tiene dos temas del señor G. Uno que no, pidió... mandé uno solo, el mismo que mandé la semana pasada y que no salió. Por eso digo, ya tengo dos del señor G en la lista, ¿eh? Ah, bueno, está bien. Bueno, ¿con qué vamos? ¿Vamos con la B larga entonces? Con la B larga. ¿Lo quiere presentar? ¿Cómo no? Es una banda cuyo vocalista fue cantante de banditas como Free, The Firm, la banda que tenía Jimmy Page, The Law, y que fue invitado por Queen para ser vocalista, nada más ni nada menos. Me estoy refiriendo al gran Paul Rodgers, que era un vocalista impresionante, y la banda es Bad Company. Y vamos con un temazo que se llama Can't Get Enough. Tell me I got something for you. Y ahí se iba entonces en el aire de este programa de En la Sangre, el primero de los temas que ha elegido aquí el amigo Werther, Bad Company. Bad Company. Qué grande. Muy una banda, qué potencia, ¿eh? Qué potencia. Me encanta, qué me potencia. Encanta. Una banda muy rockera, es una de las bandas que siempre está bueno escuchar. Vio que hay bandas que lo que ha pasado también que en algún momento, que también debe tener que ver con lo que traían las compañías acá, me imagino, ¿no? A la Argentina estoy hablando. Porque... Y sí, a veces dependíamos del capricho de los que estaban en el negocio del rock y bueno, traían algunas cosas que les convenía a ellos, no necesariamente, bueno, pero... esta es una banda que no sonó tanto en un momento, acá me estoy refiriendo, ¿no? Por ahí lo que pasó fue que se conoció más por con quiénes se juntaba el tipo, ¿no? Claro. ¿Quiénes eran los que lo llamaban a tocar, a cantar, o quiénes, por dónde andaba, que por la banda en sí, que por Bad Company en sí? Totalmente. Un día tenemos que pasar algo de Free, que también es una otra banda, sí, por favor, de los 70. Sí. Que sonaba muy rockera, muy rockera. Sí, sí, sí. Hay un festival, el Festival de la Isla de Ride de Free, que sí. Mamita. Mamita, ese disco. Terrible, mucho, mucho. Terrible. Espectacular. Bueno, me deja contar que estamos en vivo aquí en esta radio en FM Los Coihues 105.5 y que los domingos estamos... en el aire de el barrio El Frutillar, en Radio Autónoma Piuqué, que están tomando este programa y lo están incorporando desde la semana pasada a su programación. Así que le mandamos un abrazo grande ahí a los amigos de la Radio Autónoma Piuqué, desde el barrio de El Frutillar, en el 94.1 del dial están transmitiendo actualmente, así que muchísimas gracias por incluir este programa domingo. Si mal no recuerdo, a las 7 de la tarde están incorporando En la Sangre a su programación. Lindo horario para el rock and roll. Sí, totalmente, totalmente. Walter, hoy va a ser musical la cosa, me parece, ¿eh? Me parece que venimos ahí medio de musiqueta. ¿Qué le parece? Tenemos mucho, mucho material, mucho material. Recordemos que vamos a estar también con la nota entonces a los amigos ahí de Carga Peligrosa en algún momento, que la idea es esto, ¿no? Poner temas, pero también ver por dónde andan las bandas que están tocando en este momento y que, uh-huh, que se la rompen para seguir tocando. ¿Esa es la realidad o no? Totalmente, bandas que salen a tocar. De hecho, convocamos a las bandas tanto de Buenos Aires como de Bariloche o de lugares donde estén escuchando el programa, a que nos manden material para que podamos difundir, que nos manden data de cuándo y dónde tocan, porque bueno, está bueno difundir a las bandas, tanto cuesta, ¿no? A ver, que tocar, se me ocurre que mucho más hoy en día que en otros momentos, siempre costó, pero bueno, se me hace que hoy mucho más. Hay menos lugares, el rock está muy desprestigiado desde los medios. No sé si por una cuestión... Bueno, es por una cuestión netamente comercial, digamos. Vende otra cosa y listo. Es así la cosa. ¿Le parece que vayamos a...? Le traje un recuerdo. A ver. Musical. Un disco, un primer disco de una banda que sigue sonando y que tuvo un cantante que grabó solamente en ese primer disco. Ajá. Un temazo, un temazo. ¿Banda argentina? Sí, banda argentina, banda argentina. Entonces creo que no me dijo nada, pero a ver si es lo que yo supongo. Mire, no sé si se acuerda tanto de este tema. Pensé en esta banda cuando me dijo casualmente. Qué discazo este, ¿eh? Personalmente, ojo, no digo que suene mejor que otro, quién es mejor que otro. Es el disco que a mí más me gusta. Esto es Rata Blanca, del primer disco, con el señor Saúl Blanch en las voces. Solo para Marte, 1988. El solo que se manda Giardino acá, ¿no? Oh, mami. Rata Blanca y En la Sangre. Y ahí sonaba Rata del primer disco en el aire de esta radio de FM Los Coihue en la Sangre. Y este también, ¿no? Rompe el hechizo, el que venía ahí en ese primer disco. Es impresionante el Rata de este primer disco, ¿no, Walter? Estaba preguntando si este disco hubiera sido grabado unos añitos después con todo, digamos, ya el poder adquisitivo que tenía la banda, porque lo grabaron como pudieron. No es un tema de la banda en sí, es un tema económico simplemente. Si con la tecnología que vino después, no hubiera sido distinto este disco. Para mí, a mí es el que más me gusta, pero es un tema, insisto, de gustos personales. No estoy comparando a Soul Lunch con Barilari ni nada que se le parezca. Simplemente es una cuestión de gusto. Sonaba muy cruda la banda, mucho machaque metálico que a mí me gusta. De hecho, acá. Perdón que lo interrumpa. No, dele. La foto dice, banda lamentablemente muy criticada por el ambiente del metal argentino por su estética, digamos los más ortodoxos, ¿no? Del metal, de los fans más ortodoxos. Dice, en mi opinión, es una gran banda como las otras bandas que surgieron de la disolución del Gran B8. Sí. Y una banda... Una banda que hay que verla en vivo, ¿eh? Hay que verla en vivo, la verdad que hacen un show de aquello. Yo me acuerdo que la primera vez que los vi en vivo fue cuando telonearon a Gillan, la primera vez que vino Gillan a la Argentina. En ese show estuvo rato. Yo no me acuerdo de eso. Sí, la verdad. La verdad no. Sí, me acuerdo. Mi memoria no llega a tanto, Walter, usted me ha ganado con esa. Bueno, en algunas cosas, no se crea. Esa noche, ¿no estuvo Huff en esa? Huff creo que fue la segunda vez que vino. Está bien. Cuando, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre del disco. No, el disco de Gillan, estaba pensando, que tenía un tema llamado No More Cain in the Brazos. Sí. Pero no me acuerdo si era el nombre del disco también. Pero bueno, si no me equivoco, Huff estuvo en la segunda presentación, que me acuerdo que fueron al programa de Pinky. No sé si lo vio eso, en Canal 9. Sí, es terrible. Estuvo Gillan. Es terrible. Con sus anteojos negros que no se lo sacó en ningún momento. El sombrero. Y Huff cantó ese tema casualmente. Bueno, sí, Gillan. Búsquenlo, eso, los que les gusta mirar esas cosas, búsquenlo, que es una. Es una risa. Aparte, Gillan tenía una facha en ese momento. Se lo podías encontrar acá por la calle y vos decías, es bueno, sos Gillan, sos re parecido a Gillan. Claro, totalmente. Qué grande. Pelos muy largos en ese momento, como de costumbre. Sí, con esos pantalones rojos que andaba todo el tiempo. No sé, parecía que tenía ese pantalón nada más, ¿o no? Porque andaba con ese, aparecía en todos lados. Esta vez apareció con la camisa, que también apareció en las notas. La camisa, ahora estuvo con esa camisa de yo le dije el otro día, le dije Chemea, pero no es Chemea. Había un lugar ahí en Avenida Corriente que se llamaba Rigars. No sé si se acuerda, sigue estando en una esquina. Terribles las camisas de ese lugar. Eran una cosa de las camisas más feas que he visto en una vidriera porteña, ¿o no? Totalmente. Así que digo, este se la compró en Rigars. Se olvidó la pilcha y fue y se compró esa camisa ahí. Pero bueno, es Gillan, se puede poner cualquier cosa, ¿o no? Totalmente. Bueno, estimado, está sonando de fondo Rata con el tema Rompe el Hechizo, el tema número 4 de ese primer LP, como decimos, con la voz del señor Saúl Blanch al frente. Saúl Blanch venía de Plus, ¿no? Plus. Sí, señor. También. Sí, señor. También. Alguien, ¿no?, cuando vio la foto dijo alguna vez... ¿Se acuerda que usaba bigotes en esa época? Dice, sí. Parece Rata Blanca y Saúl Blanch parece el manager de la banda. Plus también, una banda, un disco de aquello. Dos discos tienen, si mal no recuerdo, los Plus. Otro día vi justo la tapa de ese disco por internet. Está re buena. A mí me gusta mucho el Melancólica Muchacha, creo que se llama. Estoy revisando Batea dentro de la cabeza. En este momento. Dentro de lo que uno puede. Sí. Ya algunas tapas están medio borradas. Sí, hay tapas que se han mojado, se ve, porque no llego a descubrir lo que dicen. Pero bueno, me acuerdo, todavía recuerdo de esos discazos de Plus. Se me va la cabeza para el lado de Rata, ¿eh? Lo dejo ahí. Le voy a levantar un minuto de este señor, del amigo Walter Giardino. No, aunque sea el arranque de este, el arranque. Mire. Vamos. Qué panzada de Rata Blanca que nos hemos pegado, Walter. Qué violero, ¿eh? Sí, terrible. No puedo sacar este disco. Esta noche me lo escucho entero. Sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Un disco como deben ser los discos de metal, mal que les pese a alguno, siempre tiene que tener un buen lenteja, ¿no? Porque si no hay un lenteja en un disco de metal, ¿no? Igual es... Yo tengo... Mi hipótesis es que... las bandas heavy o las bandas más pesadas son las que mejores lentos hacen. Porque hacen pocos, pero son la mayoría muy buenos. Bueno, eso es una simplemente opinión propia. Sí, las letras a veces son medio jodidas del metal en las baladas, ¿no? Queda medio... Sí. No, queda medio ahí, medio perdidote. Bueno, estamos aquí en este programa que se llama En la Sangre, un programa de música. Estaremos seguro hasta las 11 de la noche, y después vaya a saber, capaz que nos quedamos un ratito más, capaz que nos vamos, vaya a saber cómo se va dando la cosa aquí en el aire de FM Los Coihues 105.5. Nos pueden escuchar a través de la antena o nos pueden escuchar a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Va a cambiar el papel donde tenemos anotadas las cosas porque ya está medio... Está medio jodido, entre que yo cada vez veo menos y el papel está todo sucio. Pronto se viene el Instagram propio y quizás una página web y demás. Ah, bueno, ahí ya, eso trabájelo usted, ¿eh? Sí, bueno, indirecto, yo daré las órdenes a quien sabe hacer las cosas. Este muchacho nos mandó más información, el que sabe de verdad, manager, digamos. El que nos ayuda con toda la parte tecnológica y de sistemas, y dice, Saúl Blanch, recordemos que Saúl Blanch es el cantante de Rata en el primer disco, Saúl Blanch estuvo en WC, en la que casualmente estuvieron también Samarvide, Alberto Samarvide, ex vocalista de B8, ex vocalista de Logos, no me acuerdo cómo se llama la banda ahora, para variar, Gustavo Rowek, también batero de B8 y de Rata Blanca, Negro Sánchez, desaparecido lamentablemente bajista de Rata Blanca, y Sergio Berdichevsky, también violero de Rata, que ahora está tocando con Rowek en esta banda que tiene mucho de Warpig, tiene mucho de, obviamente, por el nombre de Black Sabbath. Bueno, pero le hago una pregunta por si sabe, ¿es un tributo o es una banda con temas propios, sabe usted? No, tiene Primal acá, me dice, ¿quién me va a decir? Fausto, me acaba Primal, la banda de Beto Samarvide. Es una banda, no, que tiene también temas propios, pero que cuando hacen temas de Black Sabbath, puedo asegurar que parece Black Sabbath, uno cierra los ojos y Ozzy está ahí. Ah, es época Ozzy. Sí, es muy yo lo vi en vivo y realmente los recomiendo, porque suenan muy bueno, con esos músicos no se puede sonar mal. Sí. Aparte deben hacer esos temas, no digo que juntos, pero deben hacer esos temas hace 45 años. Totalmente. Sí, claro, ¿no? Claro, ya lo saben de memoria, es como la Rorro, sé. Que no quiere decir nada tampoco, ¿no? Porque yo hago cosas de que soy chico y las sigo haciendo mal. Eso no significa. Pero estamos hablando de gente talentosa. Claro, totalmente. Está bien, muy bien, Walter. Bueno, escúcheme, le dijimos que teníamos la columna de música progresiva del señor Alejandro Bernet, que nos ha grabado aquí para este programa en exclusiva. Tenemos también la columna de reggae del amigo Santiago Palazzo. Santiago Palazzo, que tiene una radio de hace como 20 años que se llama La de Dios, búsquenlo. Si quieren conocer de reggae, La de Dios, todos los programas que tienen son de gente que la tiene pero recontra clarinete con el tema del reggae. Así que busquen La de Dios, y hace un programa él que se llama justamente La de Dios, que lo conduce. Y como nos conocemos ya hace una punta de años, le hemos dicho, señor Santiago Palazzo, nos graba y nos recomienda algo de música reggae, así nos vamos desasnando en el mundo de este estilo musical. ¿Le parece que vayamos con esa? Me parece fantástico, bueno, formidable. Bueno, hacemos un cambio radical, estamos hablando totalmente en silencio, sin cortina ahora, porque en este momento lo que estaría bueno es tomar un cuaderno Gloria, una lapicera, y anotar mucha de la data que tira Palazzo en el aire de En la Sangre. ¿Vamos con Palazzo? Vamos, adelante. Muy buenas, family. Acá Santi Palazzo, Estación La de Dios, reportando para En la Sangre a la familia allí de Los Coihues, todo el respeto y cariño, a mi hermanito Fabi, reportando con un poco de reggae music en vivo, y para mí es un honor hablar de este señor en esta primera entrega, sabiendo de la pasión que le genera al conductor de En la Sangre el reggae dub y que el sonido en vivo. No dudé en elegir una pieza del gran Burning Spear, Winston Rodney, conocido como Burning Spear, artista de los legendarios, probablemente de los contemporáneos a las grandes figuras del reggae roots, el que está activo, vigente, superhéroe total. Tuve la oportunidad de verlo en vivo en el 2022 en el Rototom Sunsplash por primera vez, y la verdad es que hay un antes y un después. Es como todo un proceso. Es muy espiritual el tipo, te absorbe. Si te quedas mirando su show con cierta profundidad, te quedas absorto. Es increíble cómo te transporta lo que te transmite. Y empieza sus shows generalmente con todo un set instrumental, él con su percusión Naya, Naya Bingi. Y bueno, cada tema tiene su viaje, su mantra, su experimentación, su dubwise, su sabiduría dub. Así que voy a mostrar, si bien está en actividad plena, voy a mostrar una pieza musical. Pensemos que él comenzó su carrera a fines de los 60 en Studio One. Pueden buscar el Studio One Presenting Burning Spear. Es su primer trabajo, 1969 creo que fue lanzado. Y yo elegí poner una canción que pertenece a esa época, pero versionada en 1980. Door Peep. Y prepárense, porque es un viaje. Burning Spear en vivo, sonando en la sangre. Door Peep. Yeah. yo, yo, yo. Oy, oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Oy, oy. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. No, no, no. Y ahí pasaba en el aire de este programa de En la Sangre del día de hoy la columna de nuestro amigo Santiago Palazzo, que le agradecemos muchísimo que ha respondido a nuestro pedido de traernos algo de lo que es su especialidad musical. Estamos hablando del reggae, hablando ahí de alguien que él define como uno de los máximos que han influido a un montón de otros músicos del reggae, el señor Barney Spear. Walter, qué buena experiencia. Agradecemos ahí al amigo Palazzo, ¿eh? La verdad que sí, sabe de verdad. Sí, tenemos el honor de pasar algo que no suele sonar en las radios, salvo en el espacio de ellos. Y bueno, un grosso que nos lo comparte, así que la generosidad se agradece. Estamos aquí en vivo, terminó de la primera de las horas de este programa. No voy a decir qué hora es porque vio si nos están escuchando en el frutillar allá el domingo a la tarde. No quiero andar diciendo qué hora es. Se acabó. Claro. Algo es real, que se acabó la primera de las horas, es real, sea la hora y que sea. Y deben ser 8 y 5 de la noche del domingo, más o menos. Totalmente. Bueno, continuamos en vivo aquí en FM Los Coihues 105.5 con este programa En la Sangre. ¿Para dónde vamos? A ver, depende, porque tampoco lo quiero presionar. Usted sabe que mueve toda la tecnología. Le digo a la gente, yo sí. De acá desde Buenos Aires tengo la tarea más fácil, elegir el material, a veces contactar gente y demás, pero quien se encargue y hace todo el laburo difícil es el señor Fabián Agosta, que tiene que editar lo que le mando. Si hago alguna nota, lo tiene que poner en condiciones para que se pueda escuchar bien y musicalizar, etcétera, etcétera. Así que... no sé si tenemos listo lo de la semana pasada, lo del show de la semana pasada o no. Lo de Concordia. Exacto. Lo tenemos, lo tenemos. Gracias al señor Barney Spear, hemos llegado a editar recién. Muy bien, muy bien. Usted es un grosso. Es un grosso. Antes le puedo mandar un mensaje que ha llegado acá al 2944-2841. 1-4, sí. La señorita Gabriela de Los Pagos de Liniers y antigua vecina de Radio La Tribu, dice, qué lindo escucharlos 30 años después, me hacen recordar a la antigua La Tribu. Abrazo para los dos. Perfecto, le mandamos saludos de entonces. ¿Ahí cómo era el nombre? Gabriela. Saludos a Gabriela entonces, muchos saludos. Escúcheme, ¿quiere que vayamos entonces con lo del show, el testimonio exclusivo? Porque recordemos también que le pedimos a quienes escuchan este programa o amigos que por ahí sabemos que tienen la suerte de ir a ver bandas en vivo, para tener un poquito más de envidia, sobre todo los que vivimos lejos de los centros donde ocurren la mayoría de los recitales, les pedimos que vayan y nos cuenten, que vivan primero el show y después si tienen ganas nos cuenten eso, cómo vivieron y qué sensaciones le quedó. Ahí no pedimos cuestiones musicales, sino que hablamos de pasión, ¿no? Exacto, esa sería la idea. Como cuando uno sale de un show y dice qué bueno que estuvo, cómo me gustó tal cosa, después viene el análisis de más técnico, todo esto pasa por otro lado. Vamos entonces con el testimonio. ¿Se presentan ellas o usted quiere decir algo antes de tirarlo al aire? Se presentan ellas. Perfecto. ¿Quiénes estuvieron presentes en dónde? En el show de La Renga en Concordia. Perfecto. Y después, sí, como cierre, porque estuvimos buscando a ver si había algún material en la página de La Renga, yo por lo menos no encontré. Normalmente La Renga cuando termina un recital sube alguno de los temas, pero bueno, uh-huh. En este caso no lo han compartido. Así que lo que vamos a poner es un tema después del show que hizo Divididos festejando sus 35 años en el estadio de Vélez Sarsfield, allá en Buenos Aires, y que casi al final de la noche invitó a los Rengos, primero al Chizo en un tema y después a los Rengos, a la banda entera, a tocar en el escenario, porque resulta que la Renga tiene los shows prohibidos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Siempre están ahí por habilitarle y nunca les habilitan una fecha en la ciudad, entonces Divididos se ha tomado el verdadero placer de invitar a La Renga a sonar en la ciudad de Buenos Aires. Pa' que bronque la gilada, diría alguien. Totalmente. Vamos con los testimonios entonces y después le pegamos esto que decíamos. Uno de los tramos finales del show de Divididos 35 años con la renga sobre el escenario de Vélez Sarsfield. Arrancamos nomás. Mire que va por esta compu. No se me ponga a hablar, Walter. Por favor, se lo pido. Hola compañeros de Nueva Sangre, mi nombre es Sol, soy de General Rodríguez y quería compartirles en un muy breve relato lo que fue mi experiencia este sábado que pasó en la renga. Tocó la renga en Concordia, fueron miles de personas, se dice que hasta 50.000 personas. La verdad que yo como lo viví fue ordenado en la entrada y la salida. Y después lo en particular que me ha tocado, tuve la posibilidad de ir varias veces a ver a la renga y toca muy bien en vivo, muy bien toca. El tema con lo que pasó acá, que había mucho viento, entonces el sonido se lo llevaba para un lado y para el otro, entonces como que se perdía en algunos momentos, pero después el que ha ido a un recital de la renga sabe que si hay algo que motiva a ir, una de las cosas que motiva a ir es que toca muy bien en vivo. Después a mí particularmente lo que me pasó es que estoy acostumbrada, quizás es que haga un tema del nuevo disco, de los últimos discos que sacó y un tema de los viejos y así van intercalando. Bueno, en esta oportunidad tocó al principio, habrá tocado dos o tres temas de los viejos y después se puso todo en el último disco y al final de todo, los últimos 10 temas la explotó con los temas que uno ya tiene totalmente conocidos e instalados. Pero la verdad, estuvo espectacular. Espero pueda servir esto. Les mando un beso grande. Les deseo mucha suerte con este nuevo programa. Y bueno, que llegue al oído de todos. Un abrazo grande. Hola, mi nombre es Valeria, soy de Caballito. Y la sensación de que me dejó este banquete es que fue uno de los mejores que pasé en mucho tiempo. No solo la lista, que fue tremenda, fue terrible, temas viejos que tocaron, sino la previa, que es lo que más se vive, ¿no? Si bien el clima no acompañó porque hubo lluvia, hubo barro, la previa con la gente, los amigos, la familia, lo que es la renga, es familia, fue una de las mejores cosas. No importó lluvia, no importó nada, estábamos todos comiendo asado, disfrutando de amigos, del momento. Esa sensación me dejó linda. Bueno, y ahora como te decíamos, vamos entonces a lo que fue la presentación de Divididos en el show 35 años en el estadio de Vélez Sarsfield y vamos a compartir el momento en el que la renga sube al estadio de Vélez. Ahora, nos vamos a retirar de este escenario y vamos a dejar un espacio a unos ya familia a esta altura de la vida, que son los rengos, que hace mucho tiempo que no tocan en Capital y hoy, chao. Bueno, chicos, la verdad que esto era inesperado y está todo improvisado para que sepan. Es un honor estar acá festejando los 35 años con estos monstruos maestros. Y es una emoción muy grande para mí estar tocando con esta guitarra. Esta SG que fue la que me prestó Ricardo cuando grabamos Despedazado por Mil Partes. Así que bueno, muy agradecido por este pequeño, esta pequeña intromisión. Gracias. pronto alcancen los matutinos. Dejo de pensar que se disfruta el poder y la gloria, y con el frío un reino las almas congela. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo ese motor para devastar tu inconsciente. Y ahí sonaba entonces La Renga, y esto es Y Nada, es en el escenario del estadio Vélez Sarsfield, ahí junto a Divididos, en la invitación que le ha hecho el trío Divididos. Sabe que el otro día estaba escuchando, le voy a contar una, no sé si la conté, porque ya a veces me equivoco con algunas cosas, pero un amigo que escucha este programa desde la República de San Luis, me ha regalado en algún cumpleaños mío el cassette de Divididos en Rouge, que era un pub ahí en Rivadavia y San Pedrito. cruzando, era un sótano, creo que era un sótano, ahí apenas unos metros de cuando pasa de Nazca a San Pedrito, o sea, para el lado de la zona sur, digamos. Para el lado sur de Flores, claro. Para el lado sur de Flores. Ahí es el primer, por lo menos, creo que es el primer show que hizo Divididos, ahí, que se presentó como Divididos. Con Collazo en batería. En batería, sí. Con Collazo en batería. Sí. Collado. Collado, perdón. Que Collado, sí, sí, sí. Ese sí. Show, vio cómo eran las cosas en aquel momento, que usted estaba en los recitales y había gente que estaba con grabadores. Estaba grabando. Y después, al día siguiente, en algunos lugares usted ya sabía, con un grabador mono de periodista o con algún grabador de eso. Pero íbamos a comprar esos cassettes para volver a escuchar. Qué increíble, ¿no? Parque Rivadavia, quizás. Parque bárbaro. Centenario, ¿por qué no? Qué bárbaro, pero qué increíble la que hacíamos. Y estábamos chocho escuchando eso y nos parecía que sonaba, pero con una calidad de aquella. Qué bárbaro, cómo han cambiado los gustos. Ahora por ahí, no, tiene un poquito de soplido esto. Y en alguna de las páginas está subido ese cassette. Está ahí puesto el cassette de Divididos en Rouge. Bueno, escúcheme, quedé manija con la renga. Vamos a poner un tema más y mientras tanto vamos a ver si ya podemos coordinar el tema notas, si los amigos están listos, señor, sí, para señor, salir al aire. Recién a la avenida San Pedrito, ahí como a 7 cuadras, 8 cuadras de Rivadavia, vive una de las personas que va a salir al aire luego de este tema que va a sonar ahora, en la nota que vamos a tener a continuación. Ah, ese humo de asado es de ahí, de San Pedrito. Es de allá, ah, sí, sí, en la terraza. Se comen unos asados, se comen en esa terraza. ¿Qué impresionante. ¿Qué era asado? La música corre por tus venas. Volvemos al aire de este programa de En la Sangre, aquí en vivo en la 105.5. Estamos escuchando de fondo el primero de los temas de esta banda que va a estar charlando un rato con nosotros, que nos ha hecho el honor de dejar de lado las achuras por un rato y acercarse a Bariloche. Límpiense, escúcheme, pero no sea malo, límpiense la boca. Tienen ahí un piolín de chorizo, veo. A ver, ahí suena. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo les va? ¡Carga peligrosa! Todos juntos acá, en el programa. A ver, voy a levantar el primero de los temas que me han pasado. Mi tempestad. Escuchen, vecinos, vecinas, vecines. Despierte a mi voz, lágrimas secas de inmensidad. ¿Cuánto podré soportar? Hay una luz, ríos de... Bueno, esto es para dejarlo manija porque después lo vamos a poner entero el tema. Para a mí me gusta que me insulten, ¿vio? Entonces hago estas cosas. Qué grande. Y qué placer que se hayan, que estén todos juntos. Queríamos tener a todos para esta nota. Carga Peligrosa se llama la banda y ahora se van a presentar de a uno. Nombre y colegio. E instrumento. Fabián Galván, dice el gitano, guitarrista. Y alma mater de la banda. ¡Qué grande! Sergio Fidelibus, bajista. Diego Laspina, baterista. Leo Falcone, voz y guitarra rítmica. Flor de voz, una voz de aquellas, un capo. No segunda guitarra, guitarra rítmica. Está muy bien, está muy bien. Estuvieron escuchando el programa, muy bien. Bien, recién acá nos decía el gitano el alma mater. Acá somos tres Fabián en esta nota, porque Fabián Galván, Fabián Agosta y, bueno, mi segundo nombre es Fabián. Nada, cosas que no les interesa a nadie, pero bueno, quería comentarlo. Por algo en la vida, esto es por algo. Totalmente. Fabián Galván, gitano, recién decías alma mater de la banda, si no me equivoco, vos y Sergio son los miembros fundadores de la banda. ¿Por qué no nos cuentan un poco la historia y la prehistoria de cómo surgió, cómo decidieron tocar juntos? Bueno, alma mater, viste, con Sergito, somos los alma mater, digamos, porque somos los que estamos al principio. Son los Stanley Simmons, digamos. Claro. Nosotros nos conocimos en la banda de Luisito Ollaría, el turquito, le mandamos un saludo. Bueno, y de ahí tocábamos blues, todas esas cosas, están buenísimas, pero teníamos ganas de hacer algo más pesadito, dar una vuelta de rosca, y ahí fue cuando decidimos hacer una banda aparte, ¿no? Así nació Carga Peligrosa, y él te va a seguir contando un poco, porque no tengo buena memoria yo. ¿Qué querés que te cuente, Walter? Decime. Bueno, obviamente empezaron con otros miembros en la banda. Sí. En batería, bueno, vos, batería. Mira, arrancamos en el 2014-2015 con Carlos Letiere, uh-huh, en batería. ¿Y qué más estaba? Ah, y el Chiqui. Me encantó que más estaba. Ezequiel Valdés, sí. Así empezó. Y bueno, en ese momento tratamos de acomodarnos, viste que los músicos cada uno pone su impronta. El Chiqui venía de un palo más de la renga y hacíamos ese estilo, ¿viste? Uh-huh. Bueno, fuimos mutando con los distintos músicos y es la tercera formación y le damos para adelante porque no tiene que parar esto, ¿viste? No podemos dejar de tocar. Ya hace muchos años el gitano, yo, y bueno, es lo que nos gusta tocar en vivo, el contacto con la gente y bueno, vamos a seguir. Mientras nos dé el cuero, vamos a seguir. Después me gustaría hablar eso, algo de eso, de lo difícil que está tocar y demás. Pero bueno, quería preguntarle a Diego, el batero. Si no me equivoco, vos venís de un palo... Ellos venían de un palo del blues y el rock and roll y vos venís de un palo más... Más pesado, más sí. Pesado, más de new metal, heavy. Uh-huh. He tocado, bueno, con otras bandas. Tenía otros proyectos en donde, bueno... Los estilos que venía haciendo, digamos, fueron de alguna manera no tan seguidos en un 4x4, sino que influenciado por otras cosas, ¿no? Que, que de repente lo que conllevaba a mantener un estilo más progresivo o por ahí un doble bombo, por ahí algo que de repente la gente, el común de la gente suele escuchar en bandas como Megadeth, Theater, Metallica, o después empecé, tenía por ahí en otros proyectos, bueno, me convocaron, no sé si conoces a Beto Vázquez, que hace el proyecto Beto Vázquez Infinity, también me convocaron para tocar con él, que era algo más, por así decirte, más claro, un heavy tipo Nightwish. Uh-huh. Y bueno, de ahí me crucé con Sergio Fidelius, que tenemos en común algo, que son dos hijas que van al mismo colegio. Y de ahí pegamos onda por la música, la verdad que siempre nos atrajo mucho. Viste cómo es la vida, nosotros buscábamos batero y lo encontré en la puerta del colegio a la salida de los chicos. O sea, éramos los dos que, viste, que nos tienen a un costado ahí y me dice, yo soy batero, y oh, yo soy bajista, mirá, empezamos a hablar de música y los pibes nos decían, salían y nos estábamos en otra, nosotros hablando de música. La música es eso, viste, te transporta y vos sabés bien que los músicos se ponen a hablar y no paran. Sí, totalmente, totalmente. Y, Diego, ¿te costó adaptarte a este estilo? O... Mira, al principio, Sergio, hablando de esto que comentás, no adaptarte, Sergio me dio la libertad de meter mi impronta, como lo mencionó antes, y una de las cosas que le dije, bueno, Carga Peligrosa tiene un estilo, yo le puedo meter mi impronta, pero bueno, tratando de mantener siempre la base de lo que es Carga Peligrosa como banda, que obviamente me gustó, si no estaría acá. Pero aparte supongo que también de la onda de humana... La onda tanto de Fabián como de Sergio, que son los primeros de los pioneros de la banda, hizo que también esto se arme bueno, ¿no? Porque yo creo que lo social también nos unió, ¿no? Porque más allá de las influencias que uno puede tener, nos unió la buena onda, el amor que tenemos por la música, y bueno, ahí es en donde salió lo bueno. Y bueno, es lo que escuchás en los discos, lo que escuchás en vivo, nos has venido a ver, y bueno, siempre nos comentás cómo suena, ¿no? Totalmente, sí, es lo que trato de hacer, pero bueno, porque aparte los tranquiliza mucho los mood, no porque sea la tenga clara yo, pero a veces está bueno darles... La visión de lo que suena debajo del escenario. Ahí lo tenemos a Leo también, a quien le vamos a hacer algunas preguntas, pero no te acomodes tanto. Primero, ¿qué les parece si escuchamos a Carga Peligrosa con el primero de los temas y después Leo nos va a contar algo que le vamos a consultar? Dale. Que digan, Dale. Entonces, ¿con cuál vamos? Usted que elija la banda. ¿Están los dos preparados, Fabi? Sí, tenemos. Por Instinto de Seguir. Tenemos Mi Tempestad y tenemos Instinto de Seguir. ¿Con cuál vamos? Dale Instinto de Seguir. Instinto de Seguir para darle power a la gente. Que hoy es viernes, fin de semana largo. La gente está coqueteando. Golpeando sin ceder las puertas del abismo, tratar de no perder más de lo mismo. Difícil de entender si estás perdido. Conmigo, abriendo caminos. volvemos en vivo. Estábamos escuchando aquí en el aire, que ahora va a quedar de fondo, va a quedar sonando el tema este, Instinto de Seguir. Y después nos queda otro, Walter, que vamos a estar poniendo como cierre de la nota. Sí, ¿Qué dice usted? ¿Qué estaba comiendo, Walter, usted? ¿Cómo? ¿Qué está comiendo usted? Me dijo. No, yo nada, yo acá estoy tomando algo. Tienen toda la comida los de la banda, por eso no tenemos nada nosotros. Claro, acá me decían que decía Sergio que iban a comer una ensaladita o algo, sí, algo dietético. Déjeme recordar que estamos escuchando a Carga Peligrosa, porque por ahí sonó el tema. La verdad que suena recontrapotente. Estos dos temas me los afano para la radio. Así. Uy, pare, demostrar comida. Demostrar comida. Esto, no. Le vamos a bloquear la pantalla, me parece, Walter. 98 añolotti, no sé. 98 añolotti. ¿Qué lo parió? El vinito. Yo tengo el vinito nomás. Sí. Véngase, amigo, véngase cuando quiera, lo quiera, están invitados. Usted puede ir, Walter. Hay que llevarlos a Bariloche, estos pibes. Acá, Walter Espínola, desde Devoto, dice que se escucha muy bien. Buenísimo. Bien picaditos, dice. Ah, no, pensé que se refería a otra cosa. Podemos llegar a ver algo, por ahí se puede llegar a buscar alguna movida. Ahí estábamos hablando un poco de la movida acá en Bariloche también, de cómo están las cosas. Es una ciudad que tiene sus particularidades a la hora de tener reductos donde hacer música en vivo, la verdad. Está muy, muy falto de lugares. Uh-huh. Está falto de lugares, porque te enterás por ahí que vienen los músicos y tocan en espacios más, en bibliotecas o en algún centro cultural. Estaba pensando, mientras voy hablando, a ver si hay algún lugar donde yo me estoy perdiendo y que pase mucha de la movida de la música, pero la verdad está medio pobre de espacio. Pero bueno, se puede llegar a armar. Si andan por la zona, se puede llegar a armar. Habrá que empezar como en un primer momento, que se buscaban galpones o lugares para tocar, quizás, las bandas under en los fines de los 70, principios de los 80. Bueno, hay que arrancar de vuelta, no queda otra. Sí, sí, sí. Lo que tiene de bueno es que por ahí también se puede buscar en... Tenemos el Bolsón a ciento y pico de kilómetros. Ahí armar como una mini girita, eso por ahí puede ser lo más indicado. Y también tocar con bandas de aquí, ¿no? Hacer una movida. Estaría muy bueno eso. Estaría bueno. Leo Falcone, vocalista de Carga Peligrosa, una gran voz. Me encanta cómo queda. Y aparte, también gran violero. Contanos un poquito, Leo, musicalmente, antes de Carga Peligrosa, ¿cuál fue tu historia más o menos? Mirá, mi historia se divide básicamente en dos. Te digo porque tuve mi etapa más heavy, en la cual tomé muchos años clase con Miguel Oropeza. Uh-huh. Y no cantaba, la verdad que no cantaba. Y después, ya bastante más grande, a los 25, 26, escucho por primera vez una banda que se llama Los Yaría Brothers y me partió la cabeza. Dije, loco, esto... Y empecé a buscar el teléfono de Daniel, porque me quería especializar no tanto en heavy, sino más completarme con todo lo que es blues, rock and roll. Y fui a tomar clases con Daniel, que bueno, que es el más country de los dos, ¿no? De los dos hermanos. En cuanto a musicalidad, empecé tocando la viola casi en todas las bandas, en los estilos de hard rock y blues, digamos. Básicamente, toqué en la Blues Special, toqué en la Big Tanga, toqué en... Bueno, la Big Tanga, qué buen nombre. Sí, la Big Tanga era buenísima. Ahí cantaba y hacía rítmica también. Lo Sé Todo, que era un trío tipo Divididos la Renga, digamos, en la cual hacía viola y voz también. Bueno, y después de ahí tengo un parate bastante grande, como 5 o 6 años sin tocar, por temas familiares, económicos, lo que quiera. Entre una cosa y otra nos agarra la pandemia y yo ya estaba, la verdad, estaba bastante deprimido. Y ahí empieza yo te puedo decir, no porque esté el gitano al lado, pero es mi gran amor con la música, que es la llegada de un mensaje por Facebook de Sergio Fidelibus. Y Sergito me dice, mirá, vio un aviso mío, por ahí perdido. Me dice, mirá, necesitamos cantante, qué sé yo. Y me pasa de muestra lo que ustedes acaban de poner ahí, Mi Tempestad y, e Instinto de Seguir. Y me voló la peluca, entonces dije no. No volvió más la peluca, por lo que veo. La peluca quedó hace, desde los 24 que la perdí. Perdón, sumado, te interrumpí algo que era serio. No, pero... no pasa nada. Sumado a ser papá de 3 hijas, esposa, 4 mujeres, aquí está el resultado. un aeropuerto de mosquitos, señores. Espectacular. La cuestión es que la banda está sonando muy bien, bueno, muy sólida. Te vuelvo al mensaje de Sergio. Sergio me dice que necesitaban un cantante, si podía tocar la viola mejor. Yo le mando un acústico por WhatsApp, una muestra acústica de La Espada Sagrada. Así, pedorra. Perdón por el término, pero literalmente pedorra. Muy básica, criollo. Y me dice, no, vení. Bueno, y ahí empezamos a juntarnos y me dice, mirá lo que me dice. Esto es extraoficial, Yo estoy en esta banda, pero no quiero seguir con esto, le quiero cambiar el nombre, quiero cambiar la onda. Y yo me lo quedé mirando así como a ustedes. Digo, ¿qué me estás diciendo, boludo? Esto no puede. Ahí está, esas son las esposas. Las groupies. Repartimos Viagra acá para a esta edad para satisfacer a las groupies y se reparte Viagra. Empanada de Viagra. Entonces, bueno, le digo, no, la verdad que a mí no me... Vos hacés lo que quieras, pero no sé, vamos a ver, a intentar, no podés parar esta banda, lo que sea, qué sé yo, le insistí. Y empezamos a laburar y la verdad que se armó una muy buena química. Y después de un tiempito de ensayar, empieza... No la primera vicisitud, sino que era algo previsible por una cuestión de Carlitos, que ya tenía en su cabeza, que era el batero anterior, de irse. Y empieza la nueva búsqueda de un nuevo batero, con lo cual tuvimos la gran bendición de que tan cerquita encontramos, con el vínculo que acaba de decir, a Diaga acá en la batería, ¿no? Que también le cambió muchísimo la onda, creo, a lo que yo venía escuchando de Carga. Así que, bueno, y ese es el nuevo romance que tengo ahora con la música hace casi 2 años y medio, con estos muchachos. Estamos laburando el nuevo material, que está interesante también, así que bueno, cosas para ahí. Nada más que ese, adelantito. Bienvenida sea esta historia, porque las cosas se dan por algo, como decía el gitano hace un ratito. ¿Y qué tan difícil está la cosa como para tocar en vivo, encontrar lugares? Porque recién hablábamos de Bariloche. ¿Cuál es la situación acá, en Buenos Aires? Mirá, te digo algo. Al contrario de lo que puedas pensar, está no muy distinto a Bariloche. Es difícil acá tocar. Por más que hay muchos más lugares. Pero las condiciones, te piden guita, no sé, ese tipo de cosas que ya para mí son obsoletas, ¿no? Somos todos de más de 50 años menos Diego. Pasa que, Walter, ¿viste cómo es esto? Los que vivimos otra época, yendo a ver bandas y después de arriba del escenario, ¿viste? ¿Vos te acordás de los años finales de los 80, 90? Y había lugares, sobraban los lugares para tocar. Donde se vendía cerveza, llevabas los equipos, armabas la batería, tocabas y había gente y iba el rock adelante. Y bueno, creo que el tema este de Cromañón fue un antes y un después por el tema de las habilitaciones. Y bueno, cambió todo, ¿viste? Incluso antes, lo hemos hablado en algún momento, el tema de que más allá de que uno a veces iba a ver alguna banda, cuando no había una banda que uno decidiera ir a ver, iba a ver quién tocaba en algunos lugares. Tal cual. A ver, sí. Lugares, a ver qué música había y qué tocaba. ¿Tienen alguna fecha programada? ¿O todavía no? Mirá, estamos trabajando ahora con lo nuevo y dándole para ya presentar el nuevo material y nueva fecha próximamente. Todavía no cerramos. Claro, todavía no cerramos con un lugar, porque queremos realmente presentar el show con lo nuevo, ¿no? Para que la gente, obviamente, que nos sigue, escuche lo que se formó más allá de lo que ya estaba dentro de la banda, ¿no? Esto que te comentábamos de las improntas. Buenísimo. Y esto que te comentaba Leo también, de los lugares, nos está pasando que, bueno, que muchas veces, hasta en bandas que ya están consagradas dentro del under, cancelan fechas, por muchas veces por las condiciones o lo que piden los lugares, ¿no? A veces parece como que nos estamos alejando un poco de la música tocada por los músicos y no por desmerecer a la popularidad de la electrónica, ¿no? Pero a nosotros nos está costando, se nos hace muy cuesta arriba para mostrar nuestro arte. Difícil, difícil la cosa. Carga Peligrosa, Sergio Fidelibus en bajo y coros. Fabián Galván, el gitano, en guitarra y coros. Leo Falcone en voz y guitarra. Diego Laspina en batería. Carga Peligrosa. Muchísimas gracias por habernos hecho la onda de estar acá. A ustedes, muchachos, agradecidos por la difusión. Muchas gracias. Y bueno, yo viste, lo vengo escuchando en el primer programa, te dije, Walter, y me pasa que en la semana, ya te lo dije, necesito martes y viernes un programa de 2 horas y hasta lo que dé, por favor, porque escucho la repetición. Yo me quedo. Pero hoy, de hecho, semana, mientras lavo los platos en casa, me pongo la repetición y me acompaña y no lo sufro tanto, muchachos. Y yo ya, yo ya directamente me mudo acá, Sergio, me mudo a la radio y ya está. Claro, totalmente. Y hoy ya anunciamos que a las 11 no terminamos ni a palo porque nos quedan un montón de cosas todavía. Sí, tenemos un par de columnas, una columna heavy. Sí. Escúcheme, tengo una pregunta que vengo insistiendo con esta pregunta. Parezco eso que vio, es que siempre en la escena viene la pregunta del millón. Tengo una pregunta que les quiero hacer, en especial me imagino al amigo Batero. ¿Qué le pareció el último disco de Metallica? Quería saber. Justo. A un fan de Metallica. Mirá, soy fan de Metallica. ¿Tuve bien o estuve mal con la pregunta? La verdad que... sí, más allá de que soy fan de Metallica y las influencias desde que uno es chico lo escuchó, imagínate que con 14 años habían salido Vulgar Display of Power de Pantera y temas y discos de Metallica tan poderosos que no digo que sea malo, sino que me pareció que podían dar más. Está bueno, pero me parece que en algunos temas... como que arrancan para explotar y después como que se va apagando. Están holgazaneando. Sí, sí. Pero bueno, es Metallica. Vos le escuchás las voces a Hetfield y las violas y eso, y esperás escuchar algo de eso. Pero yo creo que tuvieron que volver un poco a lo viejo para resarcirse de haber tocado con gente que ya sabe muy bien eso. No digo que me disgustó. Claro. Honestidad brutal se llama esto. Sí. Bueno, muchísimas gracias, estimado. Muchísimas gracias, un verdadero placer. Un gusto. Vamos a seguir adelante. Vamos en la sangre, vamos en la sangre todavía. Sí, pero la próxima vez vamos a buscar gente que esté haciendo un ayuno, porque la verdad, hablar con gente que tiene tanta comida en la casa nos pone mal. Escúchame. Por esta nota se está evaporando el agua de los animales. Bueno, vamos a cerrar con el tema que el otro tema que tenemos, Walter, ¿le parece? Mi tempestad. Totalmente, bueno. Totalmente. Le pedimos a los muchachos que banquen un toquecito más antes de cortar, así nos despedimos. Quiero dedicárselo a la gente que nos está escuchando, porque yo avisamos. Walter, el pelado Claudio Carotti. Y un montón de gente. El alemán Espino. Gente grande, que diríamos que es un quinto y sexto integrante. Ahí va. Qué grande. Sí, señor. Buena gente toda. Sí. Vamos entonces con ese. Vamos con ese. Sí, señor. Abrazos, hasta el próximo encuentro y ojalá que sea en vivo aquí en esta zona. Gracias, muchachos. Gracias, muchas gracias a ustedes. Y arranca nomás en el aire entonces mi tempestad, Carga Peligrosa, en el aire de la 105.5. Podés buscarlo. Estos dos temas los vas a encontrar en el canal donde ya sabés dónde buscar la música. Ese que no nombramos para no hacer chivo. Mi tempestad y Instinto de Seguir. Esto es Mi Tempestad. Acorralado, busco un lugar, algún camino, algo por qué luchar. Siento en mis manos frío y sudor. Estoy perdiendo el control. Noches sin días, días sin sol. Entre cenizas despierte a mi voz. Lágrimas secas de inmensidad. ¿Cuánto podré soportar? Hay una luz, ríos de sal. Pesa mi cruz, pesa mi andar. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu mal? Siento latir mi tempestad. Tardes, tarde de nieve aquí en Bariloche, se viene el invierno y vamos a hablar un poquito de heavy metal. Aquí Cristina Raffanelli con su columna. Les cuento que cuando hablamos de heavy metal, así como en el rock, uno, cuando se habla del rock nacional, se dice que las tres bandas fundadoras fueron Almendra, Manal y Los Gatos. Lo mismo pasa con el heavy metal. Las tres bandas que dieron origen al género, uno fue Black Sabbath, otra fue Led Zeppelin y la otra fue Deep Purple. Deep Purple, que obviamente el canto agudo de Ian Gillan, de Robert Plant y por supuesto Black Sabbath, toda la impronta de Sabbath, y comenzaron un nuevo género. En el año 2012, un 16 de julio, falleció uno de los tecladistas, si no el más importante del rock, y se llamó John Lord. Fue homenajeado 2 años después en el Albert Hall, y estuvo Rick Wakeman, por ejemplo, y estuvo Bruce Dickinson de Iron Maiden, Glenn Hughes, y lo que les voy a compartir hoy es absolutamente increíble. Sabemos que en el heavy metal los agudos son muy importantes. Este tema, Keep On Moving, lo van a hacer a dos voces, Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, y Glenn Hughes. Creo que es, en cuanto a agudos, es lo más grande que escuché. Bueno, que lo disfruten, es en el Albert Hall con orquesta. Se llamó Celebrating John Lord, celebrando a John Lord, y realmente fue un concierto donde se homenajeó a su obra de una con una altura y un nivel impresionante. Estos dos cantantes juntos realmente han hecho una obra increíble. Así que bueno, que la disfruten. Los volvemos a encontrar el viernes que viene. Thank you. Temazo que se eligió la amiga Cristina Raffanelli, ¿eh? La verdad, qué lujo, qué lujo, qué mil lujo. Gracias, mil gracias por la onda de participar en el programa. Es una grosa, aparte sabe muchísimo. Sí, muchísimo. Sí, tenía, mire, había un programa de metal que hacía aquí en Radio Nacional que estaba terrible, terrible. Yo a veces lo iba escuchando en el bondi y me bajaba y me quedaba, no entraba hasta que no terminaba el concepto de ella, y cuando venía el tema ahí por ahí y me seguía moviendo, pero no quería que me agarre justo la parada del colectivo o la bajada en el momento en que ella estaba hablando, porque era una información y un sentimiento también, ¿no? A la hora de contar, porque por ahí la información hoy la tenemos. Sí, el tema sí, es el conocimiento, sí, sí. ¿No? Porque hoy uno se mete en muchas páginas y dice, tocó con este, grabó este, usó tal guitarra, hizo tal esto, pero esa no es la data que realmente buscamos, por lo menos aquí en La Sangre, a la hora de pedirle a nuestros amigos, amigas, amigues que nos tiren alguno de los conocimientos o de los gustos que tienen por la música que comparten. De hecho, la escuchaba mientras hacía la introducción, toda esa que hizo, que fue maravillosa, porque claro, después fue la data, pero el hablar de cuál fue el origen, la prehistoria del heavy metal, así como hizo un paralelismo con lo que fue el rock nacional, eso es maravilloso, porque te sitúan en tiempos, pero aparte te van nombrando cosas y te tocan el sentimiento, ¿no? Y bueno, cuando habló de John Lord y demás cosas, la verdad que es un placer y un honor tenerla como columnista. Sabe que el día cuento una así de interna de este programa. A ver. El día que usted me llamó para darme esa triste noticia, estaba aquí en el Cerro Catedral y usted me mandó un mensaje. Se murió Lord. Sí, fue una de Lord. Murió, sí. Me quedé clavado ahí. No estaba esquiando, había ido a caminar ahí por los senderos donde uno llega de manera tarola, ¿no? Y me quedé clavado y agarré y dibujé un DP en la nieve y seguí caminando. Porque, a ver, yo me acordé mucho de vos, porque, bueno, también, intimidades. Cuando nosotros nos conocimos allá por el 89, cursando periodismo juntos, me acuerdo que vos tenías una remera con el logo de Purple de la época... no de la primera época, sino el logo de los 80, cuando se reúne la formación más icónica, la del Mark II, no la original, sino la de Gillan y Glover, como cantante y bajista respectivamente. No sé si te acordás que era el logo ese con la D y con la P, encimada que era. Y esa es la remera que tenías, y ahí empezamos a hacer un poco de onda. Después yo te pedí prestado un cassette de Purple, te pedí prestado, te dije, vos tenés el cassette que tiene Murciélago Triste, literalmente hablando. Casualmente tenemos pasado un día ese tema en homenaje a Lord, porque lo que toca Lord en ese tema es maravillosa. Y bueno, y cuando me enteré de que había muerto, al primero que se lo tenía que contar era vos, así que totalmente. Fue fuerte. Estamos aquí en La Sangre hasta... ya terminamos la segunda hora, Walter. Y vamos a tener que cambiar un poco, parece que los flyers y la dejémoslo de cábala, dejémoslo de cábala. Sí, bueno, sí. A partir de las 21. Sí, tengo un par de mensajes que fueron llegando, en este caso, al teléfono que tenemos hoy, que es el 2944-284114 para dejar mensajes por esta ocasión. La semana que viene volveremos al teléfono de nuestra radio. Nos ha dejado un mensaje Paola desde Las Victorias que dice: escucho muy buena la música, quisiera ir a un recital de La Renga algún día. Qué bueno, es una experiencia que hay que vivirlo, sobre todo también por lo que decía ahí una de nuestras amigas que comentó este show. La buena onda que hay en todo lo que es la familia Renga, ¿no? En toda la previa y dentro de los estadios. Porque vio que hay bandas de estadio del rock nacional que se han caracterizado por los bardos y los quilombos, inclusive entre el propio público que va a ver a la banda, ¿no? Sí. Que uno sabía que si iba a haber determinado recital en estadio, tenía que andar mirando porque seguro que se pudría. Y en estadio uno no ve de dónde se pudre, ve cuando le llega el roscazo. Esa es la realidad. Exacto. ¿No? Bueno, la semana pasada hablábamos de los bardos que se amaban en los viejos recitales de Rift en principio de los 80. Sí, sí, sí. Así que bueno, La Renga tiene esa particularidad, que uno la pasa bien yendo a ver a La Renga, porque hay un cuidado de la banda por el público, que eso también se nota, porque las condiciones de ingreso, de egreso y cómo el personal de seguridad, lo que distingue también cómo la gente disfruta de un recital es cómo lo trata la seguridad en la previa, y La Renga tiene la seguridad que es de la banda. Son integrantes de la familia Renga, de los que laburan con la banda, que son los que vienen desde siempre. Entonces no es lo mismo que contratar un oñato. Saben cómo se mueve el público. Saben cómo se mueve el público, saben qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer para que se arme el bardo. Claro. Eso es fundamental. Acá también tengo mensajes. Espere que le tiro otro. Sí. Le tiro otro. Ese era el mensaje ahí de Paola. Y Miriam nos dice, primera vez que los escucho, muy bueno el programa. Para arrancar un fin de semana a puro rock and roll, abrazo nos manda. Así que agradecemos por los mensajes. Y hay otra gente que está escuchando, pero nunca nos manda mensajes. Yo lo sé, porque después me dicen, ay, pusiste esto, pusiste el otro, cuánto hacía que no escuchaba. Claro, ¿y por qué no mandas un mensaje entonces? Dale, que no tenemos añolotis nosotros. Nosotros estamos acá, cada uno solito, uno en la radio, el otro solito en Buenos Aires. No tenemos ninguna olla de añolotis humeando como tenían ahí los amigos de Carga Peligrosa, ¿no? Qué linda nota, cómo me gustó la nota, estoy muy contento. Estoy muy contento y muy hambriento, no tengo añolotis, no tengo comida. Manía. Después cuando termine el programa tengo que ponerme a cocinar lo que tenga en la heladera. Sí, un mono muerto, como decía un amigo nuestro. ¿Cómo? Un mono muerto, como decía un amigo nuestro. Nos comemos un mono muerto hoy a la noche. Y mi heladera, como me decía mi viejo, ¿sabes que estoy preocupado, che? Abrí la heladera y salió una mano de adentro que me pidió... Yo literalmente un par de limones sin exprimir tengo. Sí, está y bien. No estoy mintiendo. Escúcheme, Walter. ¿Cómo? Escúcheme una cosa, la semana que viene cumplimos un mes al aire. Qué grande. Qué grande. Ya, que lo tiró. Cuatro ¿Cómo programas. Me gusta? ¿Cómo me gusta hacer radio y cómo me gusta este programa? Cuatro programas. ¿A quién no sabe quién me tiró data? ¿Quién le pidió data? ¿Quién me tiró data? Ah, le tiró data. ¿Quién? Sí, bueno, ¿quién va el a ser? Amigo. El pequeño Fausto. La receta dice, de Agnolotti. ¿Cómo? La receta de Agnolotti nos tira. No, data del rock and roll. Ese logo es del disco Perfect Strangers. Ahí estamos, totalmente. Exactamente, que no me salió por mi cuestión de... usted sabe que mi mente ya tiene muchos años. Y mi próximo tatuaje, acá donde le digo. Mi próximo tatuaje nunca ahí en la animé. Mano. Antes de los 55 me hago el primer tatuaje, acá. Muy bien, muy bien. Y dice que un temazo de Deep Purple, el que estaba sonando hace un rato, sí. Que me hace acordar a John Lord. Ah, un temazo de Deep Purple que me hace acordar a John Lord es When a Blind Man Cries. Cuando un ciego llora, que escuchamos en el primer programa. Sí, sí. Sí, sí. Hay una versión de... Vio que Lord tenía un proyecto de blues. El sí. John Lord Blues Project, que hay un par de discos oficiales y hay algunas cosas ahí dando vuelta media piratonga, pero que se escuchan re bien. O sea, eso de pirata no sé de dónde salió. Si eso es pirata, yo quiero ser un pirata de eso. Pero claro. Hay una versión ahí que canta el propio Gillan. Sería pirata con Osde. Sí. Hay una versión de Cuando un ciego llora con Gillan. Sí, una versión de ese proyecto de los años 2000. Que es increíble. Un increíble. Tonto para llamar. ¿Quién lo puede cantar este tema? Claro, sí, sí. Llámalo. Ian, ¿qué tenés que hacer? Claro, me venite, dijo. Venite. Y tiene un cantante, ese Blues Project, tiene un cantante que no recuerdo el nombre ahora. Impresionante lo que canta ese muchacho también, ¿eh? Esto para que vean que uno hace la cosa, uno no trata de ser... La Wikipedia del rock y va surgiendo todos estos comentarios ahora porque, uy, sí, eso, y no me acordaba del cantante. Tratamos de ser lo más espontáneo posible, escuchar y pasar música que nos guste. Y bueno, y obviamente, aparte, tratar de difundir música de las bandas que están luchando por ser escuchadas. Y bueno, es lo que nos gusta. Vamos hablando de bandas que nos gustan. Uf. Vamos a escuchar un ñato que nos gusta mucho. ¿Le puedo contar una cuestión? ¿Por qué elegí este tema? El domingo estuve en una celebración de cumpleaños y justo me crucé con alguien que nombraron hace un rato, Miguel Oropesa, con toda la gente de Kamikaze, que lo nombró Leo Falcone, estudió con él, y estábamos ahí y en un momento también nombró a los Yaría Brothers, y Luis Yaría me dice, Luis Yaría, amante de este señor que vamos a escuchar ahora, me dice, hay un tema que se llama Everybody's Everything. Bueno, él me lo dijo en castellano. Sí. Lo tuvimos que buscar y lo escuchamos ahí y dije, este tema va a sonar el próximo viernes en el programa. Es un tema en vivo de 1971 interpretado por el señor Carlos Santana. Escuchen esto, es maravilloso. Santana, que sigue grabando y sigue haciendo materiales de una calidad y de un estilo, marca registrada Santana, ¿no? ¡Oh! Vamos entonces. ¿Qué tema era, Walter? Everybody's everything. Todo el mundo, todo el mundo es todo. Y continuamos en vivo aquí en La Sangre, aquí en el aire de la 105.5 FM Los Coihues. Sonaba Santana, un monstruo intergaláctico, un tipo de otro mundo, la verdad, Santana, porque es Santana, o sea, no hay otro. Vio como dicen de Zappa, ¿qué hacía Zappa? ¿Cómo se llama el estilo de Zappa? Zappa. Es Zappa, claro. Totalmente. Es Zappa, no hay un estilo Frank Zappa. Y Santana arranca, o sea, el tipo prende el amplificador y uno ya sabe que es Santana. Si escuchó, sí, si le eso. Siguió más o menos su historia. Y aparte la banda que tenía ahí, sí, los sí. Percusionistas, los bateros, porque bueno, fundamentales para el estilo de él. Y el violero, ¿qué es? Porque vio que nunca se lo nombra como un gran... A ver, no digo que no sea un gran violero, pero cuando se habla de grandes violeros nunca se lo nombra, a eso me refería. Sí, porque él... El estilo, otra cosa importante también de Santana, que nunca ha abandonado el estilo latino, uh-huh. Porque tiene esa particularidad también, porque en los 70, en los 80, en los 90, inclusive en los 2000, lo que viene haciendo últimamente, que por ahí hace esas mixturas que se cruza con artistas de diferentes líneas, pero eso, tiene una particularidad que es su estilo y su sonido. Totalmente. Y el latinazo sí. Ese que hay que hacerla esa, ¿eh? Hay que hacerla, hay que hacerla. Que tuvo también una época por ahí más cercana a una música que podría, hoy se denominaría, no sé si es una música onda New Age o más devocional, cuando en los 70 se juntó a McLovin, fue que estuvo McLovin haciendo un par de discos y unas cuantas giras también, pero es muy difícil, es muy difícil no decir escuchar Santana. Y el tipo ha reunido hace no muchos años a una de las bandas con las que grabó sus primeros discos y volvió a sonar con esa banda, y en paralelo estaba haciendo esos cruces latinos con músicos con cantantes del pop, y son unas versiones increíbles lo que hace. Siempre, uno tiene el corazón más rockero, ¿no? Igual, ¿no? Claro, sí. Es lo que decíamos en los dos primeros programas. Los músicos de afuera no tienen pruritos en compartir, ya sea escenario o estudio de grabación, con gente de un palo totalmente distinto al que ellos hacen. Bueno, de última uno después elige. Yo prefiero esto, prefiero lo más rockero, prefiero Black Magic Woman, no sé. Pero me gusta que no tengan drama en experimentar. Pero bueno, eso que decías vos de que mantiene esa cuestión latina, es así, siempre lo ha hecho. Primer disco de Santana. Segundo disco, como decía Walter ahí, fuera de línea, Abraxas del 70, Santana del 69, y este donde escuchábamos este temazo del año 1971, disco que se llama Santana número 3, se llama este discazo. En la época se ponían mucho los números de los discos. Bueno, en el plano internacional, Zeppelin, que debe Zeppelin 1, 2, 3, 4, recién después empezaron a poner tema. Acá, Papo Blues. Claro. Recién en el volumen 5, era Papo Blues, volumen 5, Triángulo, pero después le siguió poniendo. Incluso en los 90, que sacó un disco que a mí me gusta mucho, no tan conocido por la gente, quizás que no siga Papo, Papo Blues volumen 8. Caso cerrado, pero Papo Blue volumen 8. Ese es un discazo, ¿eh? Es un gran disco. Bueno, ahí en ese disco, ojo, que en ese disco tocó cantó John Lee Hooker. En ese tema no canta Papo. Hay muchos invitados en ese disco, pero en ese, digamos, hay que escucharlo porque tiene. Ya Papo había sido invitado por B.B. King a tocar al Madison Square Garden. Y Papo tuvo acceso a poder grabar con otra tecnología, le dieron más recursos, cosas que a veces no dependen de los músicos, sino del vaivén, de los éxitos y de cómo te vaya. Y ese disco tiene un gran sonido y tiene temas muy buenos, muy interesantes. A mí me gusta mucho. Pero bueno, lo mío es muy parcial porque yo soy fanático de Papo, pero escúchenlo, que van a pasarlo bien. Ahí es donde está. Mamá mía, claro. Déjeme poner aunque sea un pedacito de esto, por favor. Y si acá me dice Fausto, People Don't Care es el tema que canta John Lee Hooker. Ah, bueno, escuche esta. Oh, qué lindo blues. Blues para mi guitarra, si no me equivoco. Terrible. Lo vamos a tener que dejar, Walter, ¿eh? Oh, déjelo nomás. Salud. Escucho mi guitarra, siento que todo es mejor y que todo se me aclara, todo a mi alrededor. Es como

Se comunicó Fausto al 2944284114 para decir: los temas Tomé Demasiado y Ruta 66 eran para el disco de Juanito y el Carposaurio de 1993, recién editado en 2021. Y están Papo, Juanse, Blanca Maya y el Zorrito Bon Quintiero, grabado en el Cierrito, en el Cielito Records, en Parque Leluar. Para que pueda olvidar. Ella se ha ido muy lejos, ya no la puedo alcanzar. No creo haber tenido siquiera tan solo una oportunidad. Derribé todas las barreras y mis manos aún no paran de sangrar. Mi alma está sangrando, nena, y casi he perdido ya la luz. Solo me quedan fuerzas, nena, para cantar este negro blues. No he vuelto a gozar de los placeres del amor. Sigues endulzando mis sueños, que cuando despierto se transforman en dolor. No creo haber tenido siquiera tan solo una oportunidad. Derribé todas las barreras y mis manos aún no paran de sangrar. Mi alma está sangrando, nena, a la luz. Solo me quedan fuerzas, nena, para cantar este negro blues. El acople que me mandé, Walter. Es parte de un show en vivo. Parece que estoy haciendo sonido en ese... ¿Usted recuerda uno que estaba ahí en Carlos Pellegrini que se llamaba... Era el primer Satisfaction, creo? Sí. Sí, ese que... Sí. No, pero el que digo yo... ¿Algún Satisfaction anterior al de Constitución? A mí, no sé. Me parece que era Carlos Pellegrini ahí de Corriente, un par de cuadras, o ahí por Córdoba. Había un bolichón que ahí... He visto un par de veces a este señor. Espere. Ahí me tengo que. Si no me equivoco, un lugar muy chiquito. Sí, para arriba era, me parece. Bueno, sí, si no me equivoco, si estamos hablando de lo mismo. Que había sido un. Me parece que había sido otro tipo de boliche. Puede ser. Si es el que usted dice. Sí. Ahí por el año 90, 89, 90, estuvimos con el señor Sergio Fidelibus. Sí. Viendo la primera vez a Jaffa en vivo. Que presentaba Entrar en Voz, el primer disco. Sí. ¿Cómo se llamaba ese boliche? No puede ser que no me acuerde. Una vez le comenté a Jaff de ese recital y me dijo, ¡qué lugar más feo! Me decía. Sí, pero ahí tocó Piñero, tocó esa. Capaz estuvimos juntos esa noche, me parece. Omar Piñero. Y no fuimos juntos, pero estuvimos en la misma fecha. ¿Cómo se llamaba ese lugar? No puede ser que no me acuerde. No puedo saber. Sergio, si estás ahí, por favor, dame una mano y mandame, tirame letra, porque no me acuerdo cómo se llamaba. Siempre me acuerdo, menos ahora, como siempre. Qué grande Omar Piñero. También le mandamos un abrazo a Marcito. Sí. Gran tecladista. Otro monstruo de la música. Lo tenemos que contactar también. Escúcheme, lo que escuchábamos recién, por si a alguno le quedó duda, es del disco de Huff, Diapositiva, del año 1990. Terrible. El segundo disco de solista de Huff después de que se disolviera Riff, la formación de Riff 7. Mucha polenta. Los primeros discos de Huff eran maravillosos. Sí, Entrar en Voz el primero, ¿no? Totalmente, sí, con Lucho Bravo en bajo, Omar Piñero en teclado. Y se me está escapando el baterista, porque no era Beto Topini. No me acuerdo. Esto lo hacemos así, en vivo. Sí. Yo de este me hago el banana porque tengo acá abierta la página. Y quiero decir la banda como para tener en claro también por qué sonaba Huff como sonaba la banda que tenía este muchacho. Y la banda con la que se presentaba, no es que grababa los discos. Y sonaba en trío y terrible. Eran muy poderosos. Me acuerdo de un recital también que estuvimos ahí por Flores. ¿Cómo se llamaba? Estoy muy mal con la memoria. En el Pedro Echagüe de Flores. Creo que fue, si no fue el mejor recital que vi de Huff en vivo. Fue una aplanadora, hacía mucho rock, mucho, era muy purple la banda. Sí, totalmente. Lucho Bravo, y no me puedo acordar el batero, insisto. Lucho Bravo, un bajista tremendo. Omar Piñero lo nombramos recién y ahora voy a tener que googlearlo porque no me acuerdo cómo se llamaba el batero. El Patón Cimino, en batería, me acabo de acordar. No lo googleé, me acordé. Omar Piñero, el más John Lord de todos los argentinos, podemos decir de esa época, ¿no? Totalmente. Tenemos totalmente. En este disco entonces a Huff en viola y voz, Omar Piñero en teclado, el Beto Topini en batería y armónica, Raúl Goldberg en bajo, después Bebe Ferreira en trombón, Richard Nall en trompeta y Pablo Rodríguez en saxo. Esto lo estoy leyendo, ¿no? Totalmente. Daniel Yaría y Luis Yaría. Hoy andan dando vuelta a los Yaría por diferentes momentos de la noche. Totalmente. Ahí Daniel tocaba la guitarra y Luis la armónica en el boogie del Niño Pobre. Así es. Y bueno, el portugués Da Silva... Como ingeniero, que si usted quiere, mírese cualquiera de los encuentros en el estudio y ya nada más ver cómo cualquier músico de cualquier estilo se rinde a los pies del portugués Da Silva, es que el tipo... Es un capo. Mamita, porque en este país, en este país hay que saber para haber hecho sonar discos con las condiciones económicas que hemos vivido y haber hecho sonar discos en la manera en que sonaron en este país muchos discos, la verdad que hay que tener la recontra clara para poder hacer eso. Entre algunos ingenieros del sonido y algunos productores como Jorge Álvarez hicieron que el rock fuera lo que es lo que decimos siempre. Sin esa gente creo que, bueno, obviamente los músicos, pero me refiero, son quienes hicieron mucho para que el rock fuera lo que es hoy en día. Escúcheme, Walter, ¿puedo uno más, puede ser? ¿Uno más si no jodo más? ¿Cómo no? ¿Vio cómo se nos va? ¿Cómo se nos van subiendo las apuestas por el bloque blusero que se va armando así, medio de taquito, no? Así. La gente tiene que saber que nosotros pensamos algunos temas, pero después surgen otros que no teníamos en carpeta por comentarios que hacemos. Uy, ¿qué tal? Bueno, el tema de que sonó de Papo, lo nombré a Volumen 8 y salió. Y nos llevó a Huff con este blues que acabamos de escuchar. Y ahora nos lleva para dónde, Fabi. No sé si la tiene esta. I'm gonna leave you. I said, baby, you know I'm gonna leave you. I'm leave you in the summertime. Leave you when the summer comes around. Calling me the way it used to do. Woman, I know, I know. back again, and I know that one day, baby, it's gonna grow and grow. Yes, it is. We're gonna go walking through the park. Hola, faltaba yo, que la verdad a los 20 años bailaba todos en directo todo lo que están pasando. Un beso grandote, Aide. En la sangre, la música corre por tus venas. Este tema es para aprender a bailar rock and roll. Si usted no sabe bailar rock and roll, agarre una puerta, agarre una toalla, agarre cualquier cosa, lo ata a la puerta y con este tema que se llama Boogie with the Stu, del tema del disco Física, el Graffiti, aprende a bailar rock and roll solo. Mire, más clara la marca de ritmo no la puede tener. Mire cómo empieza, lo voy a tirar del comienzo de vuelta. Ya está, ya aprendés a bailar, Walter, con esto, ¿no? Sí, nunca me dijeron si era con la puerta abierta o con la puerta cerrada. Que no, bueno. Si usted baila bien, la puerta se mantiene en el lugar donde usted la ponga. Si baila mal, se pega un portazo en el medio de la trucha. Es así, es así. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Tan fácil que parece, ¿no? Pero no es así. ...2944-7840-40... Se está acabando este programa. Bueno, Walter, estamos llegando aquí al momento en que nos vamos a agarroñar a Gnolotti, así que yo tengo vuelo a las 12. Esto con la cara de hambre que tenían los que estaban en ese con los carga peligrosa en los platos llenos que deben comer esos muchachos. Esa es la carga peligrosa. Que inviten. Totalmente. Bueno, estimado, todavía nos quedan unos minutos, pero queremos cumplir con las columnas, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Bueno, ¿cómo la ha pasado? Cuénteme. La verdad que muy bien, cada vez me gusta más este programa, cada vez quiero que dure más. En fin, la paso muy bien, amigo. Volveremos la semana que viene con un nuevo En la Sangre. Un verdadero placer hacerlo después de tanto tiempo, mantener la memoria. Sobre todo para reconocernos nosotros, ya es un logro. Que sabemos que aparece la cara del otro y dice: ¿y usted qué hace en mi computadora? Váyase. No, todavía acá nos conocemos y nos saludamos. Está buenísimo. Totalmente. Acá Walter Espínola también está tratando de acordarse del recinto ese de la Avenida Carlos Pellegrini. Me pregunté acerca de Requiem, no lo recuerdo. No, era más o menos Carlos Pellegrini al 800, una cosa así. Por Córdoba, no por ahí. Por Córdoba, un poquito más de Córdoba. El Rocódromo, sí, señor, el Rocódromo. Ahí me acordé, ¿desacordó usted? Café en el Rocódromo, sí, qué señor. Qué grande. Sí, señor. Qué grande, ahí. Ahora voy a poder dormir tranquilo. Antes también, pero no importa, me gusta decirlo. Qué lugarete ese, muy lindo. ¿Cuántos tugurios del rock ha habido en la ciudad de Buenos Aires? Y ahora se ha metido en cada lugar uno. La tristeza de... ¿Te acuerdas esa noche? Compartimos esa noche cuando el Abasto no era lo que es hoy en día. Sí, totalmente. Sobre un lateral del Abasto. Totalmente. Lo recuerda. Es un lugar que no me acuerdo, se llamaba El Dragón. No me acuerdo. El Dragón. El Dragón. He visto cada cosa ahí, por favor. No me digas esquivando gente que estaba tirada. Enfrente del Abasto, un lugar increíble. Increíble lo que sé. Usted sabe que hay una línea de colectivo que pasa por ahí cuando vivía en esa zona. El Dragón había quedado un montón de tiempo. Había quedado el bicharraco ahí, se notaba todavía que era eso. Creo que después habían puesto un restaurante, no sé si peruano, un buen restaurante peruano en ese lugar y se notaba todavía el engendro, lo que era ese lugar, qué increíble. Oh, y Dios, del otro lado, Dios. Bueno, estaba Maldita Ginebra en una esquina ahí también, que había que entrar por un lugar que parecía que uno entraba a una casa abandonada. Y después había otro lugar que estaba de la vereda de enfrente de Avenida, o sea, yendo por Avenida Corrientes para el lado del centro, vereda derecha, un par de metros. Mire, el Kia, si tuviese el Kia, ¿sabe cómo es? No. La Biblia Peuser de la noche porteña de esos años. Y a la vuelta estaba Babilonia, si no mal no recuerdo. Estaba, sí, Babilonia. También nos hemos cruzado por ahí. Hermoso lugar Babilonia también. Bueno, escúcheme, Walter, nos vamos a despedir, por eso estamos tratando de cerrar en horario tarde, como de costumbre, pero nos vamos a despedir con la última de las columnas que teníamos preparado para hoy. Nada más que para... Prestenle atención, por favor, prestenle la atención, que es muy bueno esto que viene. Nada más que para molestar a los que nos han grabado columna a que nos graben una nueva. Claro. Por eso las queremos quemar todas. Si la semana que viene no tenemos nada, es que los hemos defraudado con el resto del programa que embellecen estas columnas. Nos vamos a la columna de rock progresivo, sinfónico, que nos ha grabado un amigo aquí de la casa. Nos encontramos, Walter, la semana que viene. A las 21 y hasta que las velas no ardan. Buenas noches, oyentes de FM Los Coihues. ¿Cómo les va? Aquí les habla Alejandro Berné. Estoy intentando armar la primer columna de rock sinfónico para este programa, querido programa de los viernes a la noche, que hacen Fabián y Walter para ustedes, para nosotros, para todos, y que se llama En la Sangre. Bueno, hablando de rock sinfónico y hablando de columnas, vamos a arrancar esta especie de tira que vamos a intentar sea entretenida, extensa, en cuanto a la continuidad, no muy extensa en cada entrega. Pero me pareció piola arrancar por una banda argentina. ¿Sabés que cuenta la leyenda que había un grupo de pibes de menos de 20 años, que vivían en Rosario, y que le gustaba tocar en el cementerio de disidentes de la ciudad? No tenían mejor idea que ir a tocar al cementerio. Ahí conocen a un señor que parece que se llamaba Pablo, esto cuenta la leyenda, y que les permitía meterse ahí en el cementerio a la noche, un poco para pintar, un poco para leer poesía y sobre todo para tirar algunos acordes. De esta complicidad y de las ganas de devolverle a Pablo tantos favores recibidos, porque había que animarse a tocar a la noche en un cementerio y darle permiso a estos mocosos. Y entonces, en honor a este Pablo, que era el enterrador del cementerio de disidentes de Rosario, le pone nombre a la banda. Se llama Pablo el Enterrador. Con ellos vamos a estar brevemente esta noche diciéndote algunas cosas que quizás puedan ser interesantes. Lo que me parece piola es que es una banda que no suena en las radios y que es argentina y que hace muy buen rock progresivo. Estos pibes arrancan allá por el 73, 74, haciendo un estilo sinfónico, pero medio medieval. Vamos a escuchar algunas cosas de estos primeros ensayos que vinieron en un trabajo con unos poquitos vinilos. En esa época sale estos vinilos, pero salen de RCA como si fuera una promoción. No estaba permitida la venta. Estos 300 hoy son de colección, inhallables. Pero lo cierto es que en el 88, en 1988, algunos años después, este mismo trabajo, el primero de Pablo el Enterrador, se edita en vinilo, por supuesto, pero se edita en Japón. Esto es toda una rareza. No se sabe quién hizo el trato, la cosa es que esto terminó en Japón y que grabaron como 2.000 o 3.000 discos y que fue un éxito japonés. De hecho, hoy que hay hasta algunos CD japoneses también, además del vinilo, las letras están escritas en japonés. Este disco ya hoy es de culto y diría que es muy difícil de hallar, salvo en algunas tiendas online, alguna cosa media subrepticia. Más tarde, la edición de su segundo trabajo está reeditado por Viajero Inmóvil Record, que era de Felipe Surcán, yo creo que todavía es, quien era en ese momento su manager. Y en este trabajo ya le incluyen algunos bonus tracks, que le dicen, que son grabaciones de los shows en vivo. También es muy valioso este material porque la banda hizo pocas grabaciones en vivo. De hecho, hizo pocos shows en vivo. La edición japonesa también llegó a los Estados Unidos. Te cuento quiénes integraban esta banda inicialmente, quién eran esos chicos que iban al cementerio a tocar. Jorge Turco Antum era uno de ellos, es tecladista y el líder, el que permaneció hasta su muerte en la banda. Después lo acompañaban Carlos Coqui Andón Brandolini, Juan Carlos Saiba, Rubén Goldín y Lalo de los Santos. Estos muchachitos después tuvieron repercusión y trascendieron a la repercusión que tuvieron con la banda. Vinieron a Buenos Aires, tuvieron éxito. Algunos formaron parte de lo que fue, te acordarás, la trova rosarina. Bueno, grabaron tres obras. La primera, te habíamos dicho, se llama Pablo el Enterrador, que fue grabada en el 79, pero recién editada en el 83. Esta se llama Pablo el Enterrador. La segunda son trabajos que van del 95 al 97, se hacen una serie de grabaciones y editan el segundo disco, que tiene dos nombres. El verdadero nombre es Dos, pero es más conocido como El Sentido de la Lucha. Algunos críticos dicen que este es el mayor logro del grupo, aunque hay algunas variaciones de estilo, también hay variaciones en los integrantes de la banda. El progresivo más medieval se transforma en algo un poco más melódico, con algunos pequeños toques, dice la crónica, de folclore contemporáneo. Finalmente, en el año 2016, también por Viajero Inmóvil, editan Threephonic, y este disco cuenta con Jorge Antún en teclados y también en el bajo, José Blanco en guitarras y Marcelo Sali en batería. Y como verán, aquello que era un quinteto se transforma ya en un trío. Los acompaña también, me olvidé decirles, Nahuel Antuña en bajo. Hay algunos arreglos de Pablo López en guitarra y de Bautista Campiziano en guitarra también. Vamos a escuchar, que levanto un poco la cortina que está sonando, porque esto que está escuchando se llama Caída Libre, es de este último trabajo, Threephonic, del 16, y aquí ya es una banda que excede un poquito lo sinfónico. Escúchalo. Lo que vamos a escuchar, una vez que yo me calle la boca y me despida de ustedes, es La Herencia de Pablo. Es un tema del primer trabajo, La aquel trabajo del año 79, que recién fue editado en el 83, como te habíamos dicho. Esta herencia de Pablo dura unos 7 minutos, es puro rock sinfónico, argentino, una rareza encontrarlo en las radios. Así que un poco por eso, otro poco porque son argentinos y sobre todo porque es buena música sinfónica, te vamos a dejar con Pablo el Enterrador en el tema La Herencia de Pablo. Gente, nos encontramos en 7 días, que lo disfruten. Saludos Walter, saludos Fabián y para todos los oyentes, un abrazo. Thank you.